31 de Paila Menuco para visibilizar las condiciones del edificio que está en construcción desde hace un montón de tiempo, en reparación, algo que hemos venido hablando. Bueno, visibilización en la Plaza San Martín a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, tal vez un poquitito más, y se convoca a comunidades educativas, a vecinos y a vecinas. Pero para más detalles nos vamos a la siguiente entrevista. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. La comunicación es con Soledad González, quien es directora de la Escuela 161 del paraje Paila Menuco. Muy buenos días, Soledad, ¿cómo te va? Laura te saluda por acá. Maymay, Laura, buenos días, ¿cómo están? Maymay, a toda la comunidad educativa. Maymay, Soledad, bueno, algo que veníamos hablando, ahí estaba, no sé si es una interferencia en la señal, últimamente las señales de celular y todo lo demás están bastante, ¿vos no nos escuchás bien? Sí, te escucho un poquito bajo, pero te escucho porque, bueno, estamos acá en la plaza y está el micrófono ya abierto con la actividad. Bien. Bien, ahí solucionados algunas cositas que tienen que ver, ahí está un poquito más alto el retorno. Bueno, Soledad, visibilización hoy de la comunidad educativa de la Escuela 161 de Paila Menuco, decíamos algo que hemos venido hablando durante todo el año. ¿En qué estado está, qué es lo que está pasando en el edificio de la escuela? Bueno, hace 15 días más o menos, el 19 de octubre, tuvimos una reunión con arquitectos de Neuquén, el Fernando Cormac, de acá de Obras Delegadas del municipio, Supervisión Escolar, ATEN, una mamá y yo, para ver cómo iba el tema de la obra y hacer el espacio, digamos, y las tareas de control sobre la seguridad. Se habló un poco de lo que se había hecho, de quiénes iban a estar trabajando. En un principio iban a dar dos equipos de trabajo trabajando, resulta que uno se retiró y quedaron cinco trabajadores de los ocho que iban a hacer y un grupo más que iba a llegar. Ese no llegó, así que hay cinco trabajadores. La fecha de terminación de obra en la última, en una reunión por Zoom con el ministro, era para diciembre, que se había comprometido la empresa a conformar SRL, que es la misma empresa que tiene a cargo la obra de Pilpil y la ampliación del CEPEN 57. Ah, mira. Los plazos se siguen estirando porque, bueno, ahora estamos a un mes y la escuela no está terminada. La noticia que estuvo circulando de que se avanza en la obra tiene parte de cierto y parte de ocultamiento, porque en realidad se avanzó un poco en la obra de ampliación, pero todavía falta el techo, falta terminar con el cerramiento de una de las aulas, falta toda la parte de instalación eléctrica, de gas y de agua para sala de inicial, faltan las cloacas, y en esa noticia que decía que en paralelo se avanza con la obra de remodelación de la cocina y de obra de gas, no es cierto, porque eso todavía no se ha avanzado nada, ni siquiera se empezó. Bueno, que lo aclares, porque a nosotros nos llamó la atención ese parte, que también lo recibimos a través de prensa de la municipalidad, porque no habían pasado más de 10 días de que habíamos hablado la última vez, y sabíamos, y contactándonos con comunidad educativa, de acá no vino nadie. O sea, hay una parte en que se avanzó mínimamente y también fuera de los plazos de la obra, y otra parte en que no se hizo absolutamente nada. Exactamente, nosotros hablamos institucionalmente y tuvimos una reunión con la comunidad educativa también... digamos, estamos planteando esto, ¿no? Cuando la mentira es la verdad, ¿no? Dice alguna frase por ahí. Nada, todos contentos porque se avanza en la obra, pero no es tan así. Se avanza mínimamente. Los trabajadores en diciembre el 20 de diciembre ya se retiran, porque bueno, vienen las fiestas y demás. Nosotros hemos pedido, luego de esa reunión que tuvimos el 19 de octubre, que nos manden un informe sobre los avances, sobre la seguridad, tener acceso al expediente de obra, un plan de acción concreto de acá a diciembre, para que también se liberen algunos fondos y se pueda avanzar y pueda estar también gente del municipio trabajando. Pero bueno, no hemos obtenido ninguna respuesta, ¿sí? Nos mandan, digamos, a que remitamos el reclamo o la solicitud al Ministerio de Educación, ¿no? Ya se han hecho los reclamos en innumerables notas, la última nota que presentamos, que elevamos, hace referencia también a una respuesta de la Defensoría del Niño, la Niñez y la Adolescencia, de una respuesta de la Secretaría de Ruralidad y de Obras de Municipio y de Obras Públicas de Neuquén, que en realidad, a ver, se han hecho algunos arreglos para el cumplimiento, todavía seguimos con el tema del baños y puertas y demás. En la obra, concretamente de la escuela, que es lo que más nos preocupa, porque lo otro ya estamos como concluyendo y de última la vamos piloteando, ¿no? Que los maestros, las maestras y los auxiliares le ponen todo el cuerpo a la tarea del día a día para que nuestros pichiqueché estén en las mejores condiciones. Sin embargo, nos toca lidiar con un montón de cosas, ¿no? Con cuestiones de la libre expresión, de poder circular también en el espacio como escuela pública, más allá de la unidad militar. Que también entendemos todo es la organización y cómo es el tema de estar en el regimiento, pero también somos una escuela pública de territorio, situado en territorio mapuche, y nada, el dispositivo alternativo que en algún momento planteamos y que en algún momento se le buscó solución, ya se fue estirando tanto en el tiempo que ya es desgaste crónico, ¿no? Podemos ponerlo como enfermedad ya. Porque sí, porque digamos, esto también afecta a la tarea diaria, a la comodidad y al acto pedagógico de nuestros pichiqueché, de los docentes, de los auxiliares, de las personas que han ido incluso a compartir alguna actividad pedagógica a nuestro espacio, ¿no? Nuestra escuela fue una escuela siempre abierta que recibió mucha gente todo el tiempo. Y la verdad que ahora tenemos que estar como solicitando permisos, más allá que hay disponibilidad de jefe del regimiento y demás, no es lo que desearíamos. Porque creo que vos dijiste un concepto que es muy importante, ¿no? Que es una escuela pública de territorio, ¿no? Y no es menor en esto, porque también las escuelas descentralizaron desde el casco histórico, como se llama San Martín de los Andes, y se hicieron escuela dentro de las comunidades mapuche, en esto de la interculturalidad, se puede desarrollar en la tarea diaria, pero es muy importante el entorno y la apropiación de ese entorno también, ¿no? Exactamente, porque se trata de habitar y de vivir plenamente ese entorno, ¿no? Y ahora estamos al 20% prácticamente, ¿no? Porque nosotros tenemos propuestas que son situadas todo el tiempo. Nuestra escuela, más allá de que estemos reubicados, intenta llevar el acto pedagógico y la tarea pedagógica dentro del marco de la interculturalidad, pero la verdad que muchas veces se complica. Y también esto va en desgaste de todo, ¿no? Porque siempre surge algo nuevo. Siempre surge algo nuevo. Si no es el transporte, es alguien que pasó, si no es el baño, es el agua, es la calefacción. Son diferentes cuestiones. Y la verdad que como comunidad educativa, tanto el plantel docente y auxiliar de la escuela como la comunidad educativa de las familias y demás, estamos de acuerdo en que es imposible seguir sosteniendo un año más o comenzar el ciclo lectivo 2023 con este dispositivo de reubicación alternativo, ¿no? Cuando hablamos de dispositivos alternativos, lo hablábamos la otra vez con el ministro, es en corto y mediano plazo, ¿no? Nosotros ya llevamos un año reubicados, un año un poco más. El 13 de octubre fue un año que se cumplió que estamos reubicados, estamos sin escuela, y la verdad que se hace imposible seguirlo sosteniendo, ¿no? Porque nuestra escuela, más allá que se intenta seguir con el proyecto pedagógico situado en territorio, intentamos también, digamos, volver a rescatar algunos proyectos que se nos habían caído. Es imposible seguirlo sosteniendo, también porque tenemos jornada simple, tenemos muchas menos horas de clase, claro. Escuela es jornada extendida. Bueno, una no, de estamos, las... Estamos separados, inicial y primaria, claro, ¿no? También. Ahora, por ejemplo, estamos con el proyecto de articulación de nivel inicial y primaria, y la verdad que se complica, lo llevamos a cabo, sí, porque hay un compromiso, porque es un proyecto de la escuela, pero bueno, se complica bastante porque hay que coordinar colectivo, horario, claro. la movida de los chicos. Todo eso. Además, si uno lo mira desde las cuentas del Estado provincial, ¿no? Todo lo que se tiene que invertir en el traslado de los chicos y las chicas, al tener el edificio propio terminado en tiempo y forma, todo eso no es que se ahorre, se debería invertir en otras cosas para salidas pedagógicas. Digo, todo lo que está vedado en una escuela pública porque no hay dinero, justamente en una provincia en que está al pie de Sir Vaca Muerta y parece que se derraman dólares en esto, además de petróleo. Digo, todo esto y el plan llama la atención, ¿no? Ya este año, este ciclo lectivo está culminando. No se está exigiendo que se termine ahora, sino que entregar el plan para ver cómo también la escuela se organiza para el año que viene, porque tiene que ver con no solamente con lo material, sino con lo pedagógico, qué proyectos pueden seguir. Digo, todo lo que tiene que ver con la escuela que va más allá de lo material, ¿no? Y que de lo material se deberían ocupar los... ¿Cuánto? Decenas de funcionarios que están en el sistema educativo. Sí, exactamente. Una de las cuestiones que hablamos es que ya también lo hablamos con ustedes, es que no hay previsión. No hay previsión y tampoco hay plan, porque en realidad el plan de acción se lo solicitamos nosotros cuando estuvimos en todas las reuniones, ¿no? Y todas las propuestas que han salido de las familias y demás, se les ha comunicado a ellos, ¿no? De hecho, previo a las reubicaciones también se planteó un plan de acción a corto plazo, obviamente, porque en febrero, no nos olvidemos que en febrero de este año nosotros teníamos que tener nuestra escuela, y resulta que no es así. De hecho, esa aula todavía no está terminada, ¿no? Claro. Una aula que iba a llevar 3 meses para construirla, todavía no está terminada. Entonces... y después todo el dinero que se invierte justamente en estos lugares de reubicación, en el transporte, en pagar los servicios y demás, se podría haber invertido justamente precisamente en nuestra escuela. Y la verdad que no. Nosotros lo que planteamos es los plazos administrativos se estiran tanto y tanto que bueno, generan también estos gastos que si nosotros nos ponemos a pensar, decimos, bueno, listo, no venimos más a la reubicación, pero tampoco queremos hacer eso porque nuestra escuela tiene el proyecto pedagógico ya anual, ya nos acomodamos, digamos, y nos organizamos en las reubicaciones, y también porque cortar las clases ahora, suspender las clases ahora, sería un golpe muy grande para nuestros pichiqueches, ¿no? Hay proyectos, hay salidas, hay pernoctes que... queremos hacerlo, que necesitamos hacerlo, que venimos con un proyecto ya de antaños de esta escuela y la verdad que queremos seguirlo manteniendo. Suspender las clases ahora justamente sería un golpe muy duro para ellos y nosotros pensamos justamente en nuestras infancias. Así que bueno, nada, por eso también se planteó hacer esta visibilización. Visibilización con un aula abierta que es la plaza, con una... clase pública. ¿Qué estás viendo en este momento ahí en la plaza? ¿Cómo está? Ahora está la comunidad educativa de Paila, está el Jardín 12, pasó un poquito la escuela 89, también, que tenía una actividad cerca. Bueno, hay varias salitas del Jardín 12 y hay una actividad con una instalación de una escuela, que la pregunta para iniciar la actividad es cómo nos gustaría habitar esta escuela, escuela en este territorio. Así que ahí está la intervención desde el área de plástica. También están colgados producciones que se han hecho durante este año en las diferentes áreas. Después hay otra instalación sobre artistas que trabajaron en nivel inicial, del turno mañana y del turno tarde. Está la instalación de agroecología, también con la maestra Trini, una instalación, otro lugar de literatura. Bueno, hay varias cosas. Después, bueno, el profe de música y educación física también van a hacer otra actividad. Uh-huh. La idea es ser compartir, digamos, el proyecto pedagógico de la escuela con otras escuelas, con la gente que se acerque, con las familias, y bueno, y ir circulando, y no es solamente cómo queremos avistar nuestra escuela, sino las escuelas rurales, uh-huh, y las escuelas urbanas de San Martín de los Andes, ¿no? Cómo queremos habitar la escuela pública. Qué bueno lo que nos contás de poder transmitirnos a través de la radio lo que estás viendo y también en estos sentires, ¿no? Cómo queremos, ¿no? Cómo debería ser esa responsabilidad del Estado. Así que la convocatoria es hasta el mediodía, ¿no? Es hasta el mediodía, sí, es, uh-huh, hasta las 12, pero seguramente se va a estirar un poquito más porque nos atrasamos un poquito en el comienzo porque hubo muchas cosas que instalar. Después también hay cartelería sobre los reclamos y demás hechos, y está el micrófono abierto para quien quiera también acercarse a dar sus sentires sobre la escuela pública y las condiciones de edilicia de las escuelas. Está abierto y de fondo se están pasando los programas de radio de nuestra escuela. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, Soledad, lo que nos estás contando, programas de radio también que compartimos, sí, en algún momento acá por el aire. Mira, sí, nos llega de la producción, de otro, sí, medio. A ver, ¿la obra de gas comenzó o no comenzó? La obra de gas no comenzó. Nosotros estuvimos hasta el jueves de la semana pasada que, perfecto, nosotros fuimos, no había comenzado. Bien, perfecto, porque sabes... La remodelación de la cocina tampoco. Uh-huh. Sí sabía que había ido gente de mantenimiento, el mismo jueves que yo fui, fueron, uh-huh, a la mañana y habían sacado fotos y demás, estuvieron hablando ahí con los trabajadores porque yo fui a la tardecita porque después estuvimos reunidos con las familias. Está bien. Hasta ese momento no había comenzado la obra de gas. Mira, porque nos comentan que de otro medio de comunicación se sigue leyendo el mismo parte o se sigue comentando, claro, el mismo parte, y la verdad que es como dijiste al principio, mitad verdad y mitad no verdad, o sea, mitad mentira, claro, ¿no? En mucha esto, mentira, poca verdad. Exactamente, ¿no? Y de hecho, en realidad, el lunes la maestra de agroecología, ella sube todos los lunes a la escuela, uh-huh, y tampoco había empezado, así que no hay mucha, claro, modificación. Bien, para aclararlo, porque se siguen con partes mentirosos y la verdad que confunden y hacen ver que, uh-huh, bueno, réditos para algunos y penurias, podríamos decir, para otros. Y el que no quiere ver, que no vea, pero bueno, está a pegarse la vuelta por la Plaza San Martín en esta visibilización y que también muchos se enteren de lo que está pasando en la escuela de Pailamenuco, en otras escuelas públicas de San Martín de los Andes. Te agradecemos estos momentos, Soledad, por aclarar y por todo este panorama que nos diste. Muchas gracias a ustedes por estar presentes, por dar a conocer nuestra situación edilicia del proyecto pedagógico también, y bueno, y por estar presente hoy concretamente también en esta actividad de visibilización y de compartir el conocimiento con nuestra comunidad educativa. Te agradecemos, Soledad, buena jornada. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Peucayal. Peucayal. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Hablábamos con Soledad González, quien es directora de la escuela de Pailamenuco, la 161. Bueno, ahí tenía el detalle de cómo está el panorama en la construcción. Y es esto, ¿no? Mitad verdad y la otra mitad mentira. El que no quiera ver, que no vea. Pero, como dice la canción, ¿qué ves cuando me ves? Y todas esas cosas. Bueno, la visibilización hasta el mediodía en la Plaza San Martín para enterarse cómo están las cosas y la disparidad que hay entre los partes de prensa y las gestiones que estamos realizando. Bueno, todo eso no se traduce en los hechos. Y la escuela de Pailamenuco hace más de un año y tanto, que no puede habitar su propia escuela. Y la fecha de finalización de obra, ¿qué rato apareció? Mire, vea cómo son las cosas, ¿no? Hace ratísimo que lo cumplieron y no están realizando lo que tienen que realizar. 6 minutos nos separan de las 11 de la mañana, 17 grados la temperatura actual. Música por la 91.1.

Pueblos originarios, derechos y luchas. Es tema en Pocahuyo. Es tema en Pocahuyo. Somos los mismos de siempre. Once de la mañana en punto en la República Argentina, 17 grados la temperatura en San Martín de los Andes. Seguimos en la 91.1 FM Pocahuyo. Seguimos, envolvimos y somos iguales. Dábamos cuenta recién nomás de la actividad que está realizando la Escuela de Paila Menuco en la Plaza San Martín hasta el mediodía. Y mañana hay paro provincial de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, en toda la provincia de Neuquén, en San Martín de los Andes también, por la emergencia educativa, por escuelas seguras y contra el impuesto al salario. El salario no es ganancia. Este jueves 10 de noviembre, paro y jornada provincial de protesta. Decimos no al impuesto al salario, que se declare la emergencia educativa en San Martín de los Andes, nuevamente, por escuelas seguras y dignas. Mañana, paro y movilización de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén. Bueno, y se suman escuelas, ¿no? La 89, la EPA 10, la escuela 161 de Paila Menuco, la 155 del paraje Pilpil, que también está mostrando deficiencias en la construcción de las escuelas. Y mañana en el Consejo Deliberante debería tratarse nuevamente la emergencia que tiene que ver con la educación en nuestra localidad. Mañana en la sesión del Consejo Deliberante, y lo ponemos en debería porque todavía no está el orden del día para mañana en la sesión del Consejo. Mañana, jueves 10 de noviembre. Y si decimos jueves 10 de noviembre y nos trasladamos del lugar y no al Consejo Deliberante, mañana se va a realizar esta charla sobre oportunidades de acompañamiento para pequeños y medianos productores agroalimentarios y agroalimentarias. Se invita a todos aquellos y aquellas para ver alternativas de acompañamiento, esto desde la Subsecretaría de Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios, esto en conjunto también con el municipio, e invitan a acercarse, a conocer en qué se puede fortalecer el emprendimiento y compartir proyectos y demandas con otras producciones. Esto va a ser mañana, jueves 10 de noviembre, a las 11 de la mañana, en la Feria Intercultural de Productores Locales, ubicada en el Parque Lineal Pocahuyo, en calle El Ordi 257, ahí a pasitos del Puente del El Ordi.